Ahí déjame ver lo que ven tus ojos, escucha lo que tu oído sueña. Déjame ver tu corazón rojo, mi luna solo contigo se llena. De tu besito yo tengo antojo, natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres sincera. Ahí dame todo lo que no se pregunta y todo me dice. Todo lo tienes tú, mi corazón lo tienes tú, tú, tú. Tu boquita sabe a rosa, borra todas mis cicatrices. Solo contigo se llena. De tu besito yo tengo antojo, natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres sincera. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú. Que tú, que tú. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú.